reinarás, dice Duclo acá. Ajá. Son cuatro gremios que ha puesto. Bueno, uno es él. El titular es él, uno. El gremio del SOEMPA lo hizo en claro acuerdo con Atanasov en su momento, lo creó. Nos sacó las tierras que eran nuestras de las viviendas. Bueno, todo el poder que bajó. Después está ATU-PCN, bueno, que no tienen representatividad, tienen poco afiliados. Algunos pueden tener 5 u 8 afiliados cada uno, ¿no? Uh-huh. Y en cantidad de afiliados, ¿cuál es el más fuerte? Está más fuerte hoy el gremio, del, por supuesto, del Ejecutivo. Ajá. El SOEMPA, que es un gremio totalmente oficialista, acordando las situaciones de cada cosa. Nosotros salimos a defender a los trabajadores por los salarios y nos contestan ellos. Entonces los considero uno más del Ejecutivo, ¿no? Nunca he visto en la historia que tengo de 22 años de gremialista que un secretario gremial salga a decir que el patrón no tiene plata, que no puede pagar más. Sale a defender al intendente, el secretario general Rubén Rodríguez, que es concejal, ¿no? Varela, ustedes pertenecen, disculpa, Agostina, sí. ¿Pertenecen a la Federación de García? Del Cholo García, sí. Uh-huh. La federación que creamos en el 2004, que ahí empezaron los trabajadores a tener un panorama, una esperanza de mucha lucha que va a llevar, que la hemos dado continuamente, una luz de esperanza a 20 años de retroceso por parte de quienes traicionaron la voluntad de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Varela, Agostina de Lepiane, le saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Preguntarle y que le cuente también a la gente de Olavarría y de la región cuál es la situación allí de los trabajadores municipales, teniendo en cuenta que aquí también hay una situación complicada. Incluso el secretario general de los trabajadores municipales aquí de Olavarría estuvo en la Ciudad de Azul días pasados. Bueno, pero ¿qué es lo que están viviendo los trabajadores allí? En principio quiero aclarar para que no sorprenda, desde que se fundó esta federación se dijo que donde había un problema de un trabajador municipal en toda la provincia de Buenos Aires íbamos a estar los dirigentes. Compañero José Estupia es dirigente e integra el consejo directivo de nuestra federación, así que tenemos facultades para recorrer toda la provincia de Buenos Aires y cuando un gremio tenga problemas podemos ir, esto no sorprende. Yo también recorro la provincia cuando nos llama y vamos como dirigente, al contrario de lo que hacía la otra federación que nos entregaba. Con respecto a los salarios, un día en el Diario Popular, el intendente, en Olavarría, entrando en una clara disputa con el intendente, dice que cobrábamos más arriba del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Lo dice en el Diario Popular de Olavarría. Uh-huh. Nosotros lo desmentimos y a raíz de eso empezamos la lucha que venimos hace años. Este intendente hace desde agosto del 2009 que no nos recibe. Somos el único gremio con personería gremial en Azul, que estamos amparados por la ley 23.551. Teóricamente no podría haber otro gremio más que el nuestro, dice la ley. Pero como él acá es un patrón de estancia, este es el típico patrón de estancia que maneja todo con poder, ¿no? Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, y hoy, en escala salarial, vos podés fijarte que el sueldo de ingresante, en la escala 2010 del presupuesto que elevó, estamos en 890 pesos. Él dice que no se utiliza, si no se utiliza no tiene por qué estar en la escala, ¿no? Hoy tenemos una planta sobredimensionada con más de 1.400 sueldos. ¿Escucharon? 1.400 empleados municipales. Cuando se fue Barberena, año 99, estábamos con 900 empleados. Con los mismos servicios, tenemos privatizado la recolección, el barrido, sigue estando la empresa privada, Malvina, uh-huh. No cambió ningún servicio, y tenemos 500 empleados más. ¿Y a dónde fueron a parar todos esos empleados? Y habría que preguntarle políticamente al intendente. Uh-huh. Muchos gnocchi del intendente, familiares, amigos, grupos políticos. Pero como por ellos tienen los poderes de poder explicarlo, de desmentir y hablar, por ahí nosotros tenemos menos espacio. Esto es así, a veces son las reglas de juego, ¿no? El último aumento que dieron, Varela, aquí en Olavarría, bueno, a los municipales se le dio entre el 23% y el 29%. ¿Y ustedes qué porcentaje recibieron? Nosotros no, porque no nos permitieron dialogar. Fueron, inventaron en el Ministerio de Trabajo un conflicto que no existe, un 15%, un 5% en enero, un 5% en mayo y un 5% en octubre. Vergonzoso, ¿no? Porque aparte nosotros nos rige por escala de valor de módulo. si vos elevás el valor del módulo, el intendente de 14.000 hoy se fue a 20.000. Y los secretarios de 6.000 a 8.000. ¿Recibieron el aumento de 15%? Claro, por supuesto. Y porque si por eso... Cosa que acá en Olavarría no ocurrió eso. No, porque Sebarri en su época dividió los poderes políticos, lo que nosotros siempre pedimos. Claro, acá lo... permitir que la escala salarial y la pelea y la lucha de los trabajadores sea el personal de carrera, ¿no? Claro. Cosa que acá no se permite. Entonces la lucha es desigual, porque cada aumento que haya en modificación de módulo nos beneficia al poder político por los grandes salarios que tiene. A los que más ganan. Exactamente. Y esto cuenta con una planta con más de 130 cargos políticos en Azul. Estamos hablando de una ciudad de 65.000 habitantes. Tandil tiene 130.000 habitantes, tiene 1.200 y pico de empleados y tiene municipalizado la recolección, el barrido. Fíjate vos la gran diferencia que hay, ¿no? Varela, ¿y cómo van a seguir de ahora en más con el reclamo? Con la lucha, no hay otra. No hay otra porque queremos decir, porque por ahí las expresiones, los diarios, las frías fotos que uno ve, hay que ver el contenido. Y ayer, a pesar de que el diario El Tiempo de Azul habla de la noche bochornosa, hace el contenido adentro. Nosotros desde el 20 de julio habíamos tenido una reunión con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el contador Mancilla, que después expresa hacia afuera lo que no hace hacia adentro, ¿no? Un poco de historia, Mancilla era peronista. En el año 95 era contador de este sindicato, fue candidato a concejal por el justicialismo en el año 95. Lo llevamos nosotros, candidato. Hoy se olvidó de la base, porque hay un cambio sustancial, ¿no? Hoy está en la bancada radical, me parece que hay un cambio. Esto te habla de los arreglos, no de la lectura política, porque todos somos respetuosos de la idea y de la ideología. Siempre fue así, ¿no? Pero fíjate, el primer cambio. Y el segundo, de que del 20 de julio nosotros quedaron que en la semana, estando un presidente, el doctor Viñó, del cuerpo, que nos daban respuesta a lo que solicitó. No la tuvimos. Nosotros hace 7 días que venimos diciendo que íbamos a ir al Consejo Deliberante, porque es el órgano político, es el brazo político que te define las situaciones, más allá que no puede determinar el aumento salarial, pero sí acompañar. Que es lo que hacen, como hacen las oposiciones a fuerzas nacionales o provinciales. Ellos pueden acompañar, ¿no?, en órganos políticos. Y bueno, esto es lo que se hizo, no se reunió, se escondió, fue mintiendo y mintió en todo. Y por supuesto que vos, en un reclamo que la gente está cansada de escuchar lo mismo, hace un año que este intendente no nos recibe, hace un año que no da respuesta, hace desde junio hasta ahora este intendente tomó 50 personas a dedo, 50, que no estaban presupuestadas, 50. Entonces, aumentó la planta en 50 personas. Compró una carpa para la Expo Miel en 508.000 pesos. 508.000 pesos para usarla una vez al año, la carpa, ¿no? Da subsidio a empresas privadas cuando hay conflicto laboral, en vez de dárselo a los trabajadores, o crearles cooperativas para que los trabajadores no queden fuera del lago, se la da a la empresa. La empresa no ha abierto. Le dieron al frigorífico de Azul, le dieron a Papelera de Azul. Todos los compañeros esos quedaron sin trabajo y en conflicto. Pero la plata se la dieron. Y no tienen respuesta para los trabajadores, que son el motor vivo de cualquier intendente sin distinción política dentro de la municipalidad. Si somos el motor. Varela, y por último, ¿hubo inconvenientes en la sesión los otros días con los trabajadores? Habían dicho que habían llegado a irse hasta las manos. No, ¿Es así? No. Y quiero aclarar y resaltar para terminar cualquier cosa. No podemos soportar, cuando venimos hablando que no nos recibe un intendente, que el presidente de la bancada radical de la coalición, Cordé Viola, salga diciendo que hay que haber paritaria y que tendría el intendente una reunión con el sindicato. Es burlarse de los trabajadores. Ahí había trabajadores afiliados nuestros, no afiliados, afiliados al otro gremio, delegados del otro gremio, acompañando ahí, y reclamando gente con 30 años de servicio, 25 a 4 años de jubilarse, cuando este intendente ha sobredimensionado la planta, no le da aumento. ¿Cuál es el futuro que tiene? Vos sabés que necesita 36 meses corridos de un mejor sueldo para jubilarse más o menos dignamente, y no lo tiene. Entonces, en esta lucha, fui a reclamarle nada más, porque acá muchas veces se habló de la banca 19, donde vos, el protagonista, podía poder hablar, porque vos estás escuchando y ves tantas ofensas. A veces no es ofensa a los hechos, o que vos te vayas en un momento de reacción, de calentura, porque todos tenemos pensamientos diferentes, de ir a cuestionarle, que la propia palabra de la burla, la gente la escucha todo. Yo a ustedes los invito a que vengan al sindicato, les puedo mostrar toda la documentación, todos los hechos, las notas, lo demás, bueno, pero después las reacciones. Y después los compañeros que fueron a acompañarme a decir, y fueron solidarios, pero la responsabilidad fue de este secretario general. Yo siempre asumo las responsabilidades. Yo fui y me acompañaron, y por supuesto que soy el representante de los trabajadores. Fue nada más que una escaramuza, y veo que el concejal Mancilla habla por la radio ayer, Radio La Barría, ¿no? Y donde manifiesta que fueron 25, 28, él sabe todo, no conoce los lugares de trabajo, nunca recorrió las 22 lugares de trabajo que tiene el municipio, no conocen los trabajadores. Entonces, vos te enfermas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenés cuando tenían diálogo? Nosotros rechazamos el aumento de sueldo y fuimos al ministro de Trabajo, Cuartango, que todavía, con su segundo jefe, Montedioca, está allá. Tres veces viajamos a la Plata a discutir paritarias salariales y la municipalidad no se presentó. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Lo único que le falta decir a este intendente, hay que afiliarse a mi gremio y tienen alguna chance. Como la gente no le responde y no le cree y sigue bancando a este sindicato, y cada vez va creciendo más, es donde más le molesta para poder llegar. Y esa a veces es la que tenemos que tener los dirigentes. Es muy diferente el dirigente político que el gremial. El gremial rinde examen todos los días. Rendimos examen todos los días, que el problema de una garrafa, que el problema de una orden social, de una... Todos los días estamos frente y le damos la cara al afiliado. El político no. El político se esconde y sale a hacer su política cuando el que tiene tiempo, tiene medios económicos para poder hacerlo. Nosotros no. Y bueno, podemos tener aciertos, podemos tener errores, pero estamos siempre de al lado de la lucha del trabajador. Y eso lo demuestran los compañeros de La Barría. ¿Eh? O quién quiere estar dentro de una carpa tantos meses, soportando la inclemencia, el frío, lo demás, reclamando por todos los trabajadores, porque es beneficio de todos.